Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un fuerte saludo a las personas que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de Radio Mía en Panamá. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Luego de más de 2 décadas de luchas por hacer valer sus derechos constitucionales y defender su cultura frente al Estado, la comunidad indígena de Terraba en Costa Rica oficializó al Consejo de Mayores como su figura de gobernanza. La defensa de los derechos humanos en Centroamérica puede ser una labor riesgosa. La criminalización de la protesta y la creación de instrumentos jurídicos represores son comunes en los países de la región. Así lo confirmaron expertos que participan en un foro sobre el tema en Managua, Nicaragua. Diputados del Congreso de Guatemala se comprometieron con organizaciones a derogar la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales una vez que entre en vigencia el próximo 26 de septiembre. Familias campesinas de Amatepec, en Veracruz, luchan por recuperar unas 32 hectáreas de terreno que les fueron usurpadas hace más de 20 años. Las familias y organizaciones que les apoyan reclaman la poca respuesta de las autoridades a quienes han solicitado intervenir en este conflicto. En Costa Rica. Luego de más de 2 décadas de luchas para hacer valer sus derechos constitucionales y defender su cultura frente al Estado, la comunidad indígena de Terraba oficializó al Consejo de Mayores como su figura de gobernanza. Nuestro compañero Mario Angulo con los detalles de esta información. El pasado martes 2 de septiembre fue un día de celebración, orgullo y ceremonia en la comunidad indígena de Terraba, en la zona sur de Costa Rica. Este pueblo llevó a cabo la oficialización del Consejo de Mayores como su figura de gobernanza y representación legal. Elides Rivera, lideresa comunal, dijo que el Consejo de Mayores va más allá de ser una figura legal y es un paso más para la preservación de la cultura de este pueblo. Cuando hablamos de un Consejo de Mayores estamos hablando de gobernabilidad plena en el sentido espiritual, en el sentido de cosmovisión, en el sentido de participación. No estamos coaccionados a ser afiliados, somos habitantes indígenas, somos indígenas y tenemos un compromiso de lucha, de defensa, pero también tenemos un deber que es el de cumplir que este pueblo siga permaneciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que para mí, hijo de mayores, ya se haya oficializado, es de suma importancia. Rivera explicó que el Consejo tiene un carácter transparente y recibe con brazos abiertos todos los aportes de quienes pueden formar parte de él. El Consejo de Mayores no tiene un número determinado. La persona adulta mayor que cumpla 60 años y que tenga conciencia que pertenece a un pueblo, que tiene una obligación de defender, de proponer, de decir que sus nietos son legítimos descendientes de esta descendencia, son los llamados a estar sentados en una silla más. Esa es la diferencia. No hay que alguien sea el presidente, secretario, o tiene más voz o menos voz. Sencillamente son un conjunto de personas mayores que están dando las líneas de trabajo para que las generaciones caminen, defiendan y verdaderamente exista una verdadera administración territorial con visión indígena. Habitantes de la comunidad reconocieron que este día llega después de más de 20 años de luchas por tener un gobierno acorde con la cosmovisión y espiritualidad de la nación indígena Bororan. Terraba se opuso por mucho tiempo a la Asociación de Desarrollo Indígena, ADI, como su figura de gobernanza por considerar que no le representa como pueblo originario. Bueno, esa lucha ha sido una lucha, como te explico, ha sido muy fuerte, ha sido de deslegitimación de derechos, ha sido de momentos de tristeza, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, porque cuando las personas que han estado en las ADIs han visto como mercancía nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra identidad, eso ha traído sufrimiento a la comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta oficialización? Enrique Rivera, integrante del Consejo de Mayores, nos explica la nueva dinámica en relación con el Estado y sus instituciones. Entonces, cualquier proyecto, está claro, cualquier proyecto legislativo o administrativo y en este caso puede ser productivo o de infraestructura, como son los proyectos hidroeléctricos y otros más que parezcan, debe ser consultado al pueblo indígena. Elides Rivera agregó que en este momento se encuentran trabajando en distintos temas prioritarios, como medio ambiente, educación y la administración del agua. Para el informativo Voces Nuestras, informó desde Costa Rica, Mario Angulo. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Nicaragua. La defensa de los derechos humanos en Centroamérica puede ser una labor riesgosa. La criminalización de la protesta y la creación de instrumentos jurídicos represores son comunes en los países de la región. Así lo confirman expertos y activistas que participan en un foro sobre el tema en Managua, Nicaragua. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Nelson Rodríguez, quien nos amplía la información. Los derechos humanos en Centroamérica se ven amenazados por la criminalización de las protestas sociales de parte de los estados, que en lugar de buscar alternativas, en muchos casos reprimen estas protestas. Así lo denunció Mauro Ampie, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. La violencia contra las mujeres, los jóvenes y la niñez, afectada especialmente en los países del Triángulo del Norte. Sin embargo, en el resto de la región hay otros problemas sociales que amenazan los derechos humanos de las personas. Así lo dice Mauro Ampie. Todas las situaciones son distintas, ¿verdad? Por lo tanto, hay países que están más marcados por una violencia que cobra vidas, ¿verdad? Con mucha frecuencia, por las muertes, por los asesinatos, por ejemplo, de periodistas, como es el caso de Honduras, por ejemplo. Hay países como El Salvador que están marcados por la violencia de las pandillas, por ejemplo, ha habido una tregua, ¿verdad? Y ahora en ese sentido también, es decir, el índice de homicidio se logra reducir mediante este diálogo, ¿verdad? Sin embargo, la violencia desde el poder, la violencia que se ejerce desde los grupos económicos, definitivamente que afecta los derechos humanos y afecta también a los defensores y defensoras que deben interpelar con su quehacer a todas las formas de poder. Los defensores de derechos humanos también se ven amenazados por esta violencia en la región. Honduras es uno de los países más violentos de la región y en donde los defensores de los derechos humanos se exponen diariamente al ejercer esta labor, dijo Denis Muñoz, del Centro de Promoción e Investigación en Derechos Humanos. Muñoz dijo que en medio de todo hay esperanza y no hay que callar. Aquí sus declaraciones. Tenemos una alta polarización política, tenemos una alta persecución política a los defensores y defensoras de derechos humanos. Se construyen instrumentos jurídicos que están criminalizando la protesta, criminalizando el ejercicio al derecho de defender derechos. Estamos frente a una dictadura democrática que está por instaurarse un régimen en el que construye un asidero y un caldo perfecto para que los defensores y defensoras de derechos humanos, en el ejercicio libre y espontáneo de defender derechos de las y las personas en Honduras, se enfrentan a la maquinaria de la justificación del famoso crimen común, de una actitud de desidia del Estado a no construir y a fortalecer la defensa de los derechos humanos. Nos enfrentamos a una situación compleja donde hay un Estado que lo que hace es permear cada vez más las políticas públicas para que éstas no tengan posibilidad de llegar a otros y que éstas resuelvan problemas estructurales, sino que lo que nos encontramos es en una situación donde los defensores y defensoras, en el ejercicio de decir que la cosa no está bien en Honduras, se enfrentan con el crimen de una persona con la justificación de crimen común. Y ahora vinculada también al tema de la narcoactividad y de los narcopolíticos. Muñoz es uno de los 70 representantes de organizaciones de derechos humanos de Centroamérica que participan en un foro regional titulado Actuar en lugar de callar, que se realiza en Managua, teniendo como anfitrión al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El foro inició el miércoles 3 y se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre en Managua para analizar y planificar estrategias conjuntas en la defensa de los derechos humanos en Centroamérica. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. La presión de distintas organizaciones sociales, alcaldías y académicos acabó con la derogación total de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, también conocida como Ley Monsanto, este jueves por la tarde. Los sectores opositores argumentaban que la ley ponía en peligro la seguridad alimentaria, ya que propiciaba el reclamo y registro de nuevas patentes por parte de grandes empresas transnacionales sobre semillas mejoradas en Guatemala. Además, establecía penas de cárcel para las personas que usaran dichas semillas sin los permisos de las empresas dueñas de patentes. La ley había sido aprobada bajo dudosas circunstancias el pasado 26 de junio y entraría en vigencia el próximo 26 de septiembre. De haberse derogado posterior a su entrada en vigencia, el Estado guatemalteco habría quedado expuesto a millonarias sanciones por violar normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En Honduras. Miles de personas centroamericanas viven un calvario en su intento por migrar hacia los Estados Unidos. El camino hacia la búsqueda de un mejor futuro se transforma en una lucha por simplemente sobrevivir. Nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Gerardo Chévez, nos comparte el testimonio de este joven hondureño que se salvó de las garras del cártel de los Zetas, uno de los más violentos en México. El hondureño Pepe Sarmiento lleva el terror pintado en su cuerpo y en su mente. Recuerda con gran horror el día en que los Zetas tenían planeado matarlo si su hermano, que vive en Estados Unidos, no pagaba los $3,500 para su rescate. Y es que empujado por el desempleo, el hambre y la inseguridad, salió junto a su cuñado desde San Pedro Sula. Su paso por Guatemala fue relativamente tranquilo. La pesadilla inició una vez cruzando la frontera mexicana por el sector llamado El Naranjo. Lo fuimos porque mi cuñado ya conoce, ¿no? Y entonces lo fuimos por una montañita, adelante los asaltaron. Los salieron dos, una escopeta cada uno, y los quitaron la ropa para registrarlos. Para registrar los pantalones y los quitaron el billetillo que llevábamos. ¿Todo el dinero que llevaban? Todo, los dejaron sin nada. ¿De ahí salieron sin dinero? De ahí salimos ya sin... Llegamos a Tenosique ya sin nada. Ya en Tenosique, cuando estábamos esperando el tren, yo me acuerdo que mi cuñado me dice, agarra el tren, me dice, porque él se iba a montar más adelante. No, ya cuando miro yo que el tren viene, miro que revuelco un cabrón, ¿no? No, dije yo. ¿Inmigrante? Sí, un inmigrante, de los compañeros que iban ahí con nosotros. Entonces le digo yo a mi cuñado, no, hombre, le digo yo, así no me monto, yo le digo. Entonces se fue el tren y seguimos caminando nosotros donde estaban los demás, ¿va? Ahí estuvimos 8 días esperando el tren y nunca pasó el tren. Fue en el último momento de su estadía en Tenosique que conocieron a sus verdugos, quienes andaban disfrazados con piel de oveja. Ahí llegan ellos a decirle a uno, miren, ve, lo llevamos por $3,500, pero le digo yo, pero ¿en cuántos días estamos? No, dice, nosotros les vamos a ir dando comida y en 2 días los tenían allá en Reynosa. ¿En qué los llevaron? ¿En vehículo? Sí, ellos van cambiando vehículos, al ejército le van pagando mordida hasta que llegan allá en 2 días. Allá le digo yo a mi cuñado, esto lo miro feo, yo le digo. Cuando ya llegamos a una mansión, pues, ya miramos un montón, entramos y cerraron los portones y ya dijo un señor pelón que salió, que le dicen Mikey, de aquí de donde San Pedro Sula. Dice, tráiganme los balines, dice. Balines le dicen a los que no pagan. Entonces, cuando ya entramos nosotros a la sala, ya miramos un montón de gente golpeada, así, solo en calzoncillo. ¿Migrantes? Sí, migrantes, de acá de Honduras. Honduras y Guatemala. Viene y agarraron a golpe a unos ahí. De ahí dice, esto es, dice, para los que no quieran pagar, dice. Para ustedes también quítense la ropa. Los quitaron la ropa 45 días en calzoncillo. En ese momento comprobó que sus captores no estaban bromeando, pues miraban en vivo la tortura a la que eran sometidos varios migrantes. Media hora después de haber llegado, escuchó los gritos de una mujer, a la que estaban violando varios integrantes de los Zetas. Son macaneadas las que le dan a la gente ahí, compa. Una muchacha ahí la violaron y en la tarde sacaron a ella y metieron otra. Así hacen ellos, cambian de... O sea, que violan a las mujeres ahí. Sí, las violan allá adentro. El mismo día de su llegada, escucharon los gritos de varios migrantes que eran sacados de la casa como a eso de las 10 de la noche. Y minutos después, en un lugar cercano, detonaron las balas de fusiles que al instante hería el silencio en aquel paraje solitario. Esa noche fueron a... Le dijo ese señor, le dice Mike, anda, le dice, saca los 6 golpeados, le dije, me los vas a matar allá, le dice, arriba, le. Así le dije, y ya cuando ellos regresaron, y ah, pues, no, ya los matamos, le. ¿Y ustedes vieron que salieron los migrantes golpeados? Sí, no, si es que ellos los sacan en un carro de paila y le ponen una lona encima para que la gente no se mire. Amarrado y acostado lo llevan ahí en la paila. ¿Un promedio de cuántas personas habían ahí donde estaban ustedes? Esa vez habíamos 68 migrantes, solo en calzoncillo, y las mujeres las tienen aparte ahí amarradas. ¿Los vendan a ustedes? No, solamente así nomás. Pepe reconoce que los 45 días que pasó en las garras de los Zetas fueron un completo infierno. Asegura que escuchaba voces de personas drogadas que hablaban sobre cómo irían eliminando a cada uno de los secuestrados, a los que los familiares se negaban a pagar el dinero del rescate. A veces al que ya habían pagado lo tenían ahí en la sala, y el que no paga lo tienen ahí arrinconado en un vacío que tenían ahí. Como perro lo tienen ahí. ¿Amontonados? Amontonados, todos de hondo, porque no lo dejan ni salir ni a bañarse. Ni bañarse, nada. No lo dejan salir a bañarse. ¿Y es poblado donde están o es una caja solitaria? No, es poblado. Cuando cumplió 35 días de cautiverio, en un acto de desesperación junto a otros migrantes, Pepe intentó hacer una explosión para escapar del cautiverio. Sin embargo, el intento fue coartado y eso le valió para recibir 4 días de torturas. Yo dije, si no pagan el dinero, si mi hermano no paga el dinero, pues ahí me voy a recomendar a Dios, y porque aquí los van a matar, le dije a mi cuñado Dios. Lo golpearon a todos los 7 que habíamos a hacer el acto ahí para escaparlo. ¿Ustedes iban a hacer explotar el chimbo de gas? Sí, hacer explotar el chimbo de gas, para poder salir de ahí. ¿Cuántos días recibieron torturas por este hecho? 4 días. La semana que tenían planeado matarlo, pareció que los Santos, a los que Pepe a cada momento les pedía proteger a su vida, escucharon sus ruegos. Y coincidentemente con su hermano, quien a costa de todo lo imposible, logró recolectar los $3,500 y pagó el rescate. Mikey me dijo, vos ya estás salvado, me dijo, ya terminaron de pagar tu dinero. Dice, al tener 10, me dice, te vamos a ir a dejar hasta Houston. Y es pura mentira. Solo lo cruzan en un diomático y lo van a botar al otro lado de arriba ahí. ¿Ese es el pase que le dan? Sí, ahí que Dios lo cuide en ese guamil donde lo han botado aún. De Texas viajó a Miami, donde vivía su hermano. Allí trabajó 9 meses para luego buscar en otra ciudad un trabajo más remunerado. Sin embargo, en el camino, como decenas de miles de migrantes, fue detenido por migración. Luego Pepe fue deportado a Honduras y aterrizó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, su tierra natal, donde lo esperaba la misma realidad que lo obligó a irse mojado. Aquí está, sálvese quien pueda. Aquí no hay trabajo, no hay nada. ¿Y cómo ves esta situación cuando desde el gobierno hay una campaña concientizando a la población hondureña que no migre, que se quede en el país? Esa es una burla que está haciendo, si el que se quiere ir que se vaya, porque aquí no hay oportunidades para que trabaje. Esa es una ofensa más bien de Juan Orlando y de la esposa. ¿Y cómo ves el futuro del país? El futuro del país, en vez de ir para adelante, va para abajo más bien, se va hundiendo. ¿Crees que podemos construir una patria diferente de abajo? Tal vez llegando un partido pequeño, nuevo. Sí. ¿Al poder? Al poder, sí. Tal vez así. Que la gente esté formada y que sea exigente con su gobierno. Pepe es uno de los cientos de migrantes que, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, a diario son secuestrados en territorio mexicano por células de los Zetas, organización identificada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como la más peligrosa que opera en México, la cual en menos de una década logró un inestimable nivel de corrupción de los servidores públicos y su internacionalización a Centroamérica y los Estados Unidos. Este fue un reporte preparado por Inmer Gerardo Chévez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Izcanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México.

cuando en aquel entonces se habían construido 50.000 grandes represas. Se habían desaparecido pueblos, ciudades, culturas completas, la población por lo general había sido desplazada a fuerza, con violencia de sus tierras. Obviamente las represas se hacen en las partes bajas, en los ríos, donde confluyen ríos, pues donde hay mucha producción agrícola, donde son tierras muy ricas, muy productivas, y eso ha implicado entonces desplazamiento de cantidad de poblaciones indígenas y campesinas que han terminado en mayor pobreza, en una falta de acceso a la alimentación, a los cultivos, que no fueron indemnizados adecuadamente, muchos ni siquiera lo han sido todavía. Y a final de cuentas las represas calculaban que el 30% de los peces de agua dulce que han sido extintos han sido por causa de las represas, que generaban el 5% de los gases de efecto invernadero, que habían deforestado millones de hectáreas en todo el mundo que habían quedado bajo el agua y que obviamente implicaban más deforestación porque la población tenía que deforestar para volver a construir sus pueblos y sus lugares de milpa o de cultivos, que se habían desaparecido, por ejemplo, también muchos manglares, ya que al no llegar el agua al mar, el mar entra y saliniza toda la parte salobre donde se dan los bosques de manglares. Muchas represas obviamente fueron reconstruidas, mal hechas. En el caso de la presa del Chisoy mataron a cientos de personas indígenas, achíes, mayas, para construir una represa ahí que endeudó al gobierno guatemalteco, una presa mal hecha, una presa que se colapsaron también parte de la construcción, que volvió el gobierno entonces a endeudarse. Entonces la conclusión fue que las represas pues realmente no es energía limpia, es la energía más sucia que hay. Los límites fronterizos los han impuesto los estados-nación. Los pueblos mayas del sur de México, de Guatemala y Honduras se empiezan a reconocer como naciones mayas integradas para la defensa de sus territorios. Los ríos mexicanos y guatemaltecos se empiezan a reconocer como elementos unificadores de identidad y como parte de la cultura y de las naciones mayas. Marco Von Boster, de Otros Mundos Chiapas, nos comparte y nos platica de esta nueva integración identitaria. Hoy en día la gente que vive tanto en Guatemala, en Chiapas o en Tabasco se considera tabasqueña, guatemalteca o chapaneca, pero por esta división, digamos, ficticia o generada por las cúpulas o por las oligarquías locales. Desde el 11º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, reportó Mauricio Álvarez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Mario Angulo, en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima edición. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.